Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo. A principios de los 80 surgió un movimiento musical denominado New Romantics, procedente de la emergente New Wave británica, del cual uno de los grupos pioneros, si no el gran artífice de su aparición, es el que nos ocupa el día de hoy desde Inglaterra, los Spandau Ballet. In my car, even in the bars, I'm searching. Oh, when the love that's strong, breathing in the song, I'm learning. Pleasures in the sand, warm within the hand she is holding. It is on the screen, adventures at 19, I'm searching. Left unheard, it's burning. It is on the screen, adventures at 19, I'm searching. Acaban de escuchar Pleasure. El grupo sería creado en el año de 1979 por los hermanos Gary y Martin Kemp, que muy pronto reclutarían a John Campbell, Steve Norman y el vocalista Johnny Hadley, poseedor de una de las voces más poderosas y reconocidas del panorama musical de los años 80. El nombre del grupo inicialmente sería el de The Makers, pero tras visitar Berlín y contemplar la magnitud de la cárcel de Spandau, donde fueron recluidos los líderes nazis juzgados en el proceso de Nuremberg, decidieron adoptar su definitivo nombre a Spandau Ballet, y ahora tendremos Cross the Line. Yeah. En sus primeros años se convirtieron en habituales del londinense Club Blitz, cuna del movimiento New Romantics, llamando muy pronto la atención de críticos y público, por lo que en el año de 1981 publicarían su primer disco titulado Journeys of Glory. Escuchemos ahora Chicot, A Long History Short. Su primer disco de esta agrupación fue recibido con muy buenas críticas y sus ventas fueron más que aceptables, considerándose como un trabajo fresco y vanguardista, destacando entre las canciones del mismo el que sería el segundo single en publicarse, The Freeze, que escucharemos a continuación. Sing, love, and sing, love. El movimiento New Romantic estaba recién nacido, por así decirlo, y la irrupción en el panorama musical de Spandau Ballet supondría su impulso definitivo. Además, llamaría mucho la atención la voz de Tony Hadley. Su potencia vocalista contrastaba con la del resto de los cantantes pop de la época, lo que le daba todavía más personalidad al grupo. Sin bajarse de la ola de su primer disco, tan solamente un año después, en 1982, llegaría su segundo trabajo titulado Diamond. Como sucediera con su anterior disco, el anticipo del sencillo Chant No. 1, I Don't Need This Pleasure On, serviría para poner al álbum al completo y se convertiría en la primera canción del grupo en alcanzar los primeros puestos de las listas de éxito y afianzarse no solamente en el Reino Unido, sino en toda Europa, y empezar a abrirse camino en el mercado norteamericano. Escuchemos este tema, Chant No. 1, I Don't Need This Pleasure On. I know this feeling is a lie. I know this. El equilibrio que mantenían todos los miembros del grupo hacía que ninguno de ellos ejerciera un liderazgo sobre todos los demás. Pero como suele suceder en esos casos, cuando de un grupo se trata, es inevitable que el vocalista sea el que acapare la mayoría de los elogios. De esta manera, la personalidad, la presencia y la voz de Tony Hadley le irían convirtiendo en la imagen de Spandau Ballet. Y es que ese tono casi operístico que Hadley le daba a las canciones de Spandau Ballet se fue convirtiendo con el tiempo en una de sus cartas de presentación. Escuchemos ahora She Loves Like a Diamond. No habría que esperar mucho para poder disfrutar su siguiente disco de los Spandau Ballet y asistir a una evolución que les llevaría de lleno al estrellato. Sería en el año de 1983 cuando aparecería en el mercado True, el que pasa por ser su mejor disco, el más exitoso, con el que batieron todos los récords de ventas y en el que se incluyen sus canciones más emblemáticas. Y antes de irnos a una pausa, escucharemos I Fly For You. everything.